refugio de madera, es la casa de mi amigo, una cabaña de palos, un remanso y un abrigo, la chimenea de piedra, las paredes de tablones, guitarras y charangos y mantas en los sillones, esta cabaña de palos es un refugio escondido, un abrigo y un remanso, es la casa de mi amigo. Maderas en las paredes, en el techo y en el suelo, maderas por todos lados, y en las ventanas el cielo, un refugio de maderas.